Pues muy bien, mi Dagüe, terminando este bloque, qué pedo, y tirando flechas acá a la banda, güey, y guardando silencio. Exacto, ahí está el Morgan Dunn, güey, que, por cierto, ese güey se va a merecer un programa también para él solo, a ver qué cosas pone, porque tengo este... entendido que ese güey late la cumbia y la chingada, como ya sabes, pinches extranjeros, güey, llegan, güey, y se les hace la cosa más exótica y la mamada. Pero bueno, ok, creen que así van a encajar mejor, güey. Pero bueno, escuchamos ahora sí un chingo de rolas viejitas pero bonitas, de esas de las verdaderamente originales, güey. Lo primero que fue, ¿quién fue? Ed Tide con Big Noise from Waimea. Ah, sí. The Pyramids con Pressure. Ajá. Y luego The Tandems con The Rising Surf. Sí. Y luego los buenísimos Centurions con Surfing at Mazatlán. Ajá, huevo, güey. La Iglesia Mexiteca. Exacto, güey. Surf. Sí. Luego The Tornados con The Grimy. Ajá. Luego Bel Airs con Volcanic Actions. Sí. Y los New Dimensions con Cat and a Hot Foam Board. A huevo, y pues sí hicimos una buena selección de banditas. Por ahí escuchamos estos güeyes, los últimos güeyes que escuchamos, los New Dimensions, tienen un disco bien cagado, o sea, está bien bonito, güey, porque tiene una portada de esos güeyes cuando se fueron de vacaciones, así literal, con la mamá y las hermanas, güey. Entonces, la portada del disco y la contraportada son las fotos acá de su viaje, güey. Sí. O sea, de así pasándose la chingona en la playa. También eran unos chamacos. El que más tenía de todos ellos era, tenía 16 años, güey. Entonces, pues de repente sorprende, ¿no? Que es un sonido, pues, chingón. Aparte son unas rolas que pudieran estar vigentes, ¿no? O sea, claro, aún, ¿no? O sea, se oyen bastante, bastante modernas. Y bueno, escuchamos también por ahí en este bloque a estos cabrones que se llaman los Pyramids. Este grupo también es algo extrañón. Porque estaban todos pelones, güey. Ese era su look. Eran así como skinheads, cuando skinhead no significaba otra cosa más que estar pelón. Y incluso, de hecho, exactamente, había un negro. Había un negro ahí en la formación del grupo. Yo creo que empezó de jalacables y así, y después le habrán dado la oportunidad ya de tocar con ellos. ¿Qué más escuchamos? Bueno, sí, a los Centurions, que ya habíamos hablado de ellos. Uno de los principales de los Centurions, después, ya cuando estaba más grande, se convirtió como en piloto de carreras, así de tipo NASCAR y la chingada, allá como por los 70s, por ahí. ¿Qué más? Bueno, pues volviendo un poco a lo que venimos, mi Dagüe, ¿qué vamos a poner? Justo ahora recordaba una anécdota. Ajá. De camión de escuela, que seguro le pasó a cualquier güey que fue en un camión de escuela. Ajá. Que es el clásico chavito que subía y se guacareaba el desayuno. No mames, güey, de seguro fuiste tú, güey. No, yo era de los primeros y de los últimos en subir, porque vivía en la Roma y íbamos al Madrid. Ajá. Entonces era así, me echaba todo el pinche viaje. Sí. Pero este chavito subió y el licuado de plátano le cayó mal. Ah, qué asco. Todo el trip hasta la escuela oliendo a pinche licuado. Y qué mal pedo, además que para el chavito acá, pues traumático, ¿no? Oso mil, güey, ¿no? Ahí sí aplica. Sí, no mames. ¿Qué otra cosa? Ah, mira, ya que tocaste ese tema de lo del camión y la escuela, pues sí, habíamos quedado de platicar cómo habían sido nuestros encuentros y reencuentros en la vida. El primero fue que fuimos ahí a la escuela, al Madrid, íbamos en el mismo camión. Y después de eso nos dejamos de ver algunos años. Casi 8. Sí, güey, porque nos volvimos a encontrar en la carrera, ahí en la ENAP, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y nos tocó en el mismo salón. En el mismo salón. Exactamente, ahí cotorreábamos con... clase con el Enrique Dufo. ¡Ah! Saludos al Enrique Dufo, que seguro es ¿cómo se llama? Es fan de este programa, ¿no? Seguro lo escucho. Sí, a huevo, First Likes, sí. Exactamente, y y después, bueno, ahí en la carrera estuvimos un rato, etcétera, diversas cosas, nos volvieron a separar. Nos volvieron a separar, así es. Tuve que tuve que dejar la escuela. Me fui a Canadá, estuve allá rolando un rato, sobreviviendo ahí de wetback. Y luego regresé y después de varios años, un día se me ocurrió venir a tirar con algo. Exactamente. Y yo, sorpresa, que el que está dando la clase de introducción es el mismísimo DJ. Así es, güey, en su modalidad de entrenador de tiro con arco, güey, de muchas que él maneja, ¿eh? Sí. Sí, chingón, nos volvimos a topar aquí y poca madre. Ya cuando nos topamos aquí nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que los dos estábamos ya multitatuados, güey, que más o menos nos gustaban las mismas cosas y... Pasamos por la misma cárcel. Exactamente, güey. Nos fuimos de vacaciones al mismo lugar, se dice, güey. Al mismo lugar. Ok. Y bueno, la parte ¿cómo se llama? Esotérica de todo el asunto es que yo no sé cómo veas, yo considero que todo esto son unas señales, ¿no? Y yo no sé cómo leas tú esas señales. Para mí significa o no significa otra cosa más que tú y yo tengamos una banda de punk pronto, cabrón. Venga. ¿Cómo ves? Venga, conseguir batería de 2 pesos. A huevo. Guitarras de 50 centavos. Sí. Unos amplis ahí que podamos patear para que suenen. Exactamente, güey. Y una bandita surfera, punqueta, garajera, guitarrera, etcétera. Sí, a huevo, güey. Vamos a hacer una banda gritona, seguramente. Yo ya tenía un... Yo he tenido algunas otras bandas, tú también has tenido algunas otras bandas. Igual y revivimos una, igual hacemos una completamente diferente, pero sí vamos a hacer algo, seguramente, y pronto además. Sí. Y la batería de 3 pesos, puta madre, ya me arrepentí, ya la tenía, güey. Hasta hace unos dímelo meses. Dímelo a mí, yo hasta hace unos días tenía una. No mames, güey. ¿Y qué pedo? Yo ya te había dicho antes. No, bueno, antes de eso, o sea, días, como bueno, un mes. Días como un mes. Ajá, exacto. No se había cumplido el mes. Ah, qué del. Y estuve como 2 años vendiéndola. Sí, no, igual yo, güey. No se vendía y de pronto ya un día me dijeron, ya, te damos más cuánto varo. Yo dije, órale, venga. Ah, qué mamada. Y sí, casi al día siguiente me dijiste, armamos una banda. Ah, sí, güey. Sí, así suele pasar, güey. Yo sí me arrepentí. Le voy a decir a este güey al que se la vendí, que todavía lo veo, que si me la revende, güey. Y la neta sí le doy acá una milpita más, güey, para que se haga el pedo, ¿no? Y para que sea un anzuelo, a ver si pica. Las guitarras y los amplificadores, pues sí, ahí más o menos tengo. También hay algunas cosas que me he arrepentido bien cabrón en la vida, ¿no? Tenía unas guitarras así bien chingonas, una Mustang 64 y un Fender Super Reverb, güey, acá original. Todo eso lo vendí y ahora me doy de topes. Cuando era estudiante, ya sabes que cuando uno es estudiante te falta hasta para comprarte un sándwich. Y entonces es cuando caes en esas tentaciones. Pero ahora que soy rico, güey, que bueno, pues ya tengo los recursos de comprarme, pues ya básicamente cualquier juguete que yo quiera, pues quiero volver a conseguir esos aparatos, ¿no? Venga. Bueno, vamos a poner, bueno, quién sabe qué chingados vamos a poner en el próximo bloque. Ahorita nos hacemos bolas, pero seguramente va a ser pura cosa chingona que en su triste vida van a volver a escuchar. Muy bien, pues prendanle al Shazam y yeah.

Muy bien, pues antes de que empiece a fallar esta chingadera del micrófono que todavía no aprendo bien a usar, escuchamos este penúltimo bloque, mi Adrián Dawe. ¿Y qué fue? Es una buena mix de surf y un poco de garage. Ajá. Pero tenemos a los Lunatics con El Bueno, El Malo y El Feo. Ah, sí, chingón cover acá de esa de Ennio Morricone. Y pues ya saben qué película, exactamente. Claro. Luego escuchamos a los Phenomenautas de Phenomenauts con Ajá. Robot Love. The Surfites con Surf Reveal. Ah, sí, Les Surfites. Les Surfites. Y Haunted George con The Chopper. Ajá. Link Drake and The Wary Men con Caroline. Ah, esa sí, rolita sí. Más westerona. ¿No? Sí, sí. Luego a las fabulosas de Neptunas. Queridísima, saludos a la Pamita. A la Neptuna, Pamita Tostita, chica. Con Hawaii 5-0. Muy bien. Y cerramos el bloque con el fabuloso Kung Fu Match con High School Caesar. High School Caesar, güey, que es un, pues es un cover de una canción que salió en una película sesentera de esas así en blanco y negro, güey, de también de esas de este autocinema clase B, que se llama High School Caesar, y está chingona, es de esas de tipo juventud desenfrenada, ¿no, güey? De que la banda se ponga al tiro porque los jóvenes vienen recio, güey. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué íbamos a comentar? Algo iba yo a comentar. Ah, sí, ya. Pues estas cosas del surf y esto que nos estamos poniendo, sí soy mega fan, la neta, es de, yo creo que de las cosas en las que más me he clavado, sí, tengo un chingo de discos, un chingo, y tengo, ya ves que, mi guía ilustrada, es como mi biblia, es la guía ilustrada de la discografía. Illustrated Discography of Surf Music. Exactamente, la discografía de la música surf. Y ese es un libro que me compré por ahí y está chingoncísimo. Hay uno que también es de la música hot rod, que la música hot rod es muy parecida, ¿no? Sí. A los oídos del neófito les parecerá casi igual. Pero bueno, hay algunos efectitos, por ejemplo, este arpegio de que simboliza de hecho la ola y así, etcétera. Eso no existe en la música hot rod, que es la música hot rod es como la respuesta instrumental también de la gente que no vivía en la playa, ¿no? De estos güeyes de Salt Lake City, de la chingada, que lo que tenían eran autos para divertirse, ¿no? Y para pasarla bien. Y exactamente, los hot rods. Y después podríamos hacer un otro programa especial de puro hot rod, ¿no, güey? Que también estaría de conocedores, ¿no? Y ese también es un género, pues, menos conocido. Ahora, tocando este tema, pues ya, esto de la surf music, pues te digo, soy fan y eso, pero de lo que no soy fan es que luego la banda no haga la tarea, ¿no, güey? O sea, de que estén mentando el término surf music así súper a la ligera, sí. Y que pues no sepan ni de dónde viene ni para dónde va. Y no sé, güey, un poco como de moda. Y estas versiones mexicanas, ¿no? O sea, hay unas bandas realmente chingonas, ¿no? Sí, sí. Me encantan, hay unas bandas chingonas, ¿cómo se llama? Contemporáneas. Pero, pues, sí, también creo que en esta cosa de la versión mexicana, de repente hay algunos malentendidos. Uno de ellos, a mí se me hace esta cosa de el haber casado el pedo de los luchadores y las máscaras, y de que si tú eres fan de la música surf, pues a huevo tienes que traer la máscara del santo. Y entonces esas ya son cosas que a mí se me hacen artificiales, ¿no? O sea, impuestas por la razón que haya sido, ¿no? Que quién sabe cuál fue el pinche grupo que primero las usó, los Straight Jackets o los pinches Phantom o no sé quién, güey. Ahí de repente un mito que corría de que en las películas del santo eran era la música que se ponía, que es un mito porque es un mito, ¿no? habrá salido en una o dos. ¿Sabes qué? Yo he visto mucho más música surf en las películas de Mil Máscaras que en las del santo, ¿no? Sí. La neta, sí, ¿no? Y si acaso las del Mil Máscaras. Pero bueno, pues si uno trata de ser conocedor de algo o decir que te gusta algo, o coleccionar música de esta, pues hay que saberle un poco. Y también quienes queremos y quienes coleccionamos y quienes amamos esta música, pues estar un poco celosos de ello, ¿no? Claro. Qué chingados, claro. ¿No? Que... Sí. Yo la verdad me considero bastante neófito. Me encanta la música surf. Me encanta, como dices, el sonido característico de la guitarra. Ajá. Y el ritmo en sí me gusta muchísimo. Y me gusta mucho también las rolas como más tranquilas, más referentes así como al mar y como al, ya en la tardecita. Uh-huh. Esas me encantan. Y también me, o sea, también me ha gustado un poco la parte mexicanizada que se le ha dado al surf. Digo, conozco bandas así que toca surf. Y y pues sí, pero sí es como una mezcla, así es como la mexicanización del surf. Y pues también tiene ahí su toque pintoresco. A huevo, ¿no? O sea, sí, sí, claro que sí, porque ya habíamos hablado de esto, pues tiene que ver también con la cosa fronteriza y la cosa latina en el sur, pues es algo muy presente. En realidad, este entendimiento de la música surf aquí en el ambiente nacional, pues le fue bastante bien comparándolo con algunas otras cosas como el ska, por ejemplo, sí. Que bueno, permíteme, me vomito. Muy bien, vamos a despedirnos, ¿no? Venga. La neta, es un placer el que hayamos hecho nuestro primer programa, porque esperemos que no sea lo último. Además, vamos a hacer este proyecto de lo de la banda, escuchando por acá. Claro que ¿no? sí. Haciendo, claro que haciendo sí, cualquier el otra cosa. De Hot Rod, música Hot Rod. A huevo, y luego uno de acá de ponquecito y acá y varias cosas, ¿no? Sí. Y bueno, pues despidámonos con lo último de lo último. No sé cuánto vaya a durar. También pinches programas ya han estado durando 2 horas cada uno, cabrón. Pero ya. Está bien. Últimamente mi música se ha enriquecido gracias al Morning Wood. Ah, oiga, realmente. Muy amable, realmente, porque hemos tenido influencias juveniles gracias a mi hija. Uh-huh. Entonces, de pronto tenemos que oír cosas más poperas, más de esta época comercial. Sí, que también hay unas muy chidas, ¿no? La neta. Y de gustos culposos. Ay, pues un día vamos a hacer un programa de gustos culposos. Bueno, hay un chingo de proyectos en puerta. Bueno, pues vamos a despedirnos con este último bloque. También quién sabe qué chingados va a ser. Quién sabe. Pues nos despedimos de todos los 560 mil fans que ya tenemos en la red, ¿no? Red. Muchísimas gracias a todos ellos. De saludos, pues se nos iría el tiempo mandando tanto saludo, ¿no? A tanto barrio de la Ciudad de México y allende nuestras fronteras. Muy bien, nos vemos. Alcina es. Nos vemos, mi buen DJ TJ. Adrián Dawe, chidamente. Bye. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha